Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos en tu programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother, father, gonna take your daughter. Buenas noches a todos los auditores. Estamos partiendo una sesión un poco distinta de Entre Amigos, un rock y nostalgia. Partimos ahí con el tema Dancing para darle fuerza ya a estos últimos programas del año 2019. Muy contento, este año ha sido un año bastante bueno para el programa. Partimos con nuestra señal propia. Hemos tenido bastantes cambios. Estoy como siempre en compañía del equipo del rock. Está mi querido amigo Seba, el doctor de los discos. Hola, buen domingo. Estamos en un domingo hoy día. Domingo, esto va a salir al aire el 21 o 22. ¿El viernes, po? Viernes, el viernes, po. Hoy es viernes. Con Edu. ¿Cómo está, mi querido Edu? Bien, esto no está nada grabado. Esto es una grabación. No le cuenten a nadie. Estamos con también Claudio Riquelme en las perillas. ¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo están? Saludos a todos ustedes, a todos los auditores también, por supuesto. Estamos también en compañía de nuestra querida Connie, de mis reporteros. Sí, estoy aquí nuevamente. La semana pasada no pude estar porque estaba un poco enferma, pero estamos de vuelta con todas las ganas y muy contento de estar aquí en otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Muy bien. ¿Cómo estuvo su semana, mi querido Claudio? Sí, bien, bien, bien. Viola, con una tocatita por ahí. Don Edu. Excelente. No, excelente. Buena semana, harto trabajo, pero bien, todo fluido, compadre. Me parece. Oye, vamos a enviar saludos a nuestro querido Sergio Pirincho Arancibia, el pastor del rock, que por razones laborales no pudo estar. Y nuestra querida Karen también está ausente por razones laborales. Un saludo para ella. Bueno, este programa viene bien cargadito a los pedidos de la gente. Tenemos muchos audios que nos han mandado gracias a la gente que nos ha participado a través de redes sociales. Más 569-3281-2897, el WhatsApp del programa. Todavía pueden seguir mandando audios para el último programa que nos queda ya antes de fin de año, cerrando, como decíamos, este 2019. ¿Qué le parece, mi querido Claudio, que nos vayamos al primer audio? ¿Le parece? Así es, vamos a ir con escuchar los saluditos y ahí vamos tirando. Bien, vamos a ir desglosando. ¿Vamos con pegadito o vamos a ir de a uno? Vamos pegadito. Sí, vamos con pegadito, sí. Entonces. Vámonos con pegadito. Esto es último programa antes de Navidad. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Hola, mi nombre es Víctor Manríquez y más conocido como Zeta. Y quisiera darle un saludo a ustedes, chiquillos y chiquillas de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Y desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo y un 2020 con mucho éxito. Y nada, que por favor, si pueden colocar el tema de o algún temita de AC/DC, cualquiera. Me da lo mismo, pero un temita de AC/DC. Un saludo, amigo Ricardo, a la distancia. Y nada, que siga el rock, que siga la vida. One hot angel. Hola amigos de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Un gran saludo en este año 2019. Ya estamos finalizando el año, se viene la Navidad y el próspero Año Nuevo. Un gran saludo a ustedes, a todo el equipo del rock, de parte de Christopher Valderas, quien ha estado también ahí acompañándolos a través de mucho tiempo en las presentaciones, en las finalizaciones y en la continuidad de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Un gran saludo y quiero escuchar un Master of Puppets de Metallica. Hasta luego, que estén bien. Un gran saludo, muchachos. Ya, muchachos, estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Escuchábamos recién el saludo de nuestro amigo Víctor Z. Manríquez y su pedido de AC/DC. Y luego el saludo de nuestro querido Fito Valderas con también que nos pidió Metallica. La voz en off de Entre Amigos Rock y Nostalgia, las presentaciones. Saludos para ellos, entonces, gracias por los saludos. Uno de los saludos venía desde Conce. Ah, buena. Sí, nuestro querido Zeta Manrique está por allá y en sintonía. Bueno. Agradecemos a toda la gente que siguió mandando saludos, audios. Sigan mandando saludos al más 569-32-81-28-97, el WhatsApp del programa. Nos queda el programa todavía de fin de año. ¡Wow! Ese se viene. Bueno, compadre. Sí, como decíamos, este es un año contingente. Este fin de semana fueron las votaciones. Exactamente. Un espacio que no se daba, como decía Seba, desde el plebiscito y el CIEL, ¿no? Si mal no recuerdo. Claro, el 88. El 88 fue la última vez que se hizo convocatoria. Así que muy importante, mucha participación de gente, eso es bueno. Que la gente haya acudido a votar. La aplicación es sumamente fácil también ocuparla, así es que eso es gratificante. Y hasta el momento el 90% de las personas quiere un cambio constitucional. Y es muy relevante porque la encuesta CEP o la última DIMAR que se hizo con un universo de 1,000 personas. Ojo con eso. Y acá estamos hablando de millones de personas, así que esto es mucho más relevante y consistente, son datos mucho más duros. Oye, saludo a la Comuna de Las Condes que dejó afuera la pregunta de cambio de constitución. Oye, no, Lavín se jodió a la población de Las Condes. Vete ahí. No, de verdad. Porque la pregunta... Oye, tuvo alta participación. Como 60.000 habitantes. Ahí. Pero la pregunta principal es si quería constitución o no. Cambio constitucional no. la dejó afuera de manera arbitraria él, así. Malo. Él quiso... Sí, él la dejó afuera. Mira tú. Así que ahí vamos en la semana, vamos a ver las repercusiones que tiene eso, porque... Carita, hueoncito con lentes, pero sabe lo que hace. O sea, Es para el lado de él. Claro. Para el lado de él. Sí, porque en general las personas sí se movieron y fue una de las comunas que los primeros días tuvo una alta participación y claro, la gente no tenía idea que su participación estaba siendo boicoteada por su mismo alcalde. Pues. Mira. Bueno, vamos a seguir entonces presentando dos audios más. Vamos también pegaditos. Vamos con los audios entonces. Ahí a la vuelta seguimos reseñando acá Entre Amigos Rock y Nostalgia. Buena cabros de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Aquí les habla Cristian, bajista y voz de Camino Viejos. En nombre de la banda quiero desearles a todos ustedes unas muy felices fiestas, una linda Navidad y un próspero y bien carreteado año nuevo. Pásenlo chancho, pásenlo bomba, sigan difundiendo la música chilena, que es lo que más importa, la música independiente, los que seguimos acá abajo y queremos estar ahí arriba, bueno, o estar en algún lugar en donde podamos tener vitrina para escucharnos. La mejor vitrina que hemos tenido hasta el momento son ustedes, así que muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la buena onda. Y bueno, voy a pedirle un tema, pero no voy a ser autorreferente. Podría pedir un tema también de mi banda, pero no. Quiero escuchar algo de Amnesia Eterna. Esos locos son buena onda. Así que eso. Y bueno, si quieren después se rajan con una canción de nosotros, pues sería bacán. Que les vaya muy bien. Muchos saludos. Espero verlos pronto. Y aguante el rock and roll. Aguante Entre Amigos Rock y Nostalgia. El suicidio, la solución. traicionado por quien creí, olvidado por quien viví, agonía dentro de mí, resignados, destrozados. Víctimas del terror, sacrificados por su señor. Y no puedo entender que solo buscan su poder. Traicionado por quien creí, olvidado por quien viví, la agonía dentro de mí, resignados, destrozados. We'll be right back. ya no te dan atención. Déjame mostrarte la razón. Aquí no hay nadie a quien echarle tus culpas. Si no encuentras la solución, si tu mierda es tan superior, mejor empieza a cavar tu propia tumba. Quiero mandar un fraternal saludo a Entre Amigos Rock y Nostalgia. Por este grandioso año esperamos contar con ustedes en la difusión de este metal chileno, metal nacional. Nosotros como Primero Muerto estamos bajándonos recién del escenario y quiero mandar un caluroso saludo a esta magna radio Entre Amigos Rock y Nostalgia. Un saludo, aguante muchachos y cuente con nosotros para lo que ustedes quieran. Primero Muerto les manda mucho cariño y mucho abrazo. ¡Salud, mierda! We'll be right back. muchas gracias por todo. ¡Que descansen! Estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchamos fue era el sonido de Cristian Mena de Camino Viejo. Camino Viejo, y los chicos pidieron un tema de Amnesia Eterna. Así es, pasó Falso Predicador. Falso Predicador. Y después un tema de ellos, pues. Claro. Camino Viejo, Viejo Cicatriz. Después teníamos el saludo de los chicos de Primero Muerto y fuimos con Manipulación Noticiera. Oye, buen disco el de los chicos de Primero Muerto. Sí, eso, eso yo quería mencionar. Las bandas que estuvieron con nosotros acompañándolos este año, la calidad del material que han grabado es extraordinario. Partiendo desde el aniversario del programa que tuvimos a seis bandas, tuvieron Primero Muerto, Lengua Muerta, Innes Blood, Danza de la Ira, Tierra Gris, weón, que, oye, eso de verdad. Lalo estuvo ahí en esa tocata ese día, coméntenos, por favor. Pucha, amigo, cuando vi esa niñita subir, weón, yo me imaginé que iba a tocar cosas más lindas, así, no sé, una cosa como que vi a mi hija en el escenario. Pero, weón, era ver a Anabel, weón. La voz que es potente. Unas canciones de monstruo. Claro, una canción de monstruo. Pero la calidad de las bandas que nos han acompañado ha sido tremenda. Bueno, tuvimos a Masacre, al Yanquito. También tuvimos a Yanquito en un programa durante el 2019. Saludos a Masacre. Bueno, a los chicos de Camino Viejo también. Sí, a todas las bandas. A Sergio Aravena un saludo también para Sergio. Uy, de Zar, perro, también. Tremenda banda. Presentando. Los chicos de 6x8 que también nos estuvieron acompañando en un par de eventos. No, tremendas bandas las que hemos tenido. Nueve Círculo. Buenas bandas. Tremendas bandas las que hemos tenido este año. De Toner, que estuvieron con nosotros. La primera entrevista de año fue... La primera banda fue de Toner, justamente. Jinete Negro también estuvo a principios de año. Sí, verdad. Jinete Negro. La Crio Rock también, saludo a los chiquillos de Crio Rock, que ahí están con sus clases, retoman en enero los chiquillos las clases, así. Oye, que sí, atentos. Los muchachos de Puente Alto están haciendo escuelas de rock. A partir de enero retoman ellos, así que ubíquenlo en las redes sociales Crio Rock, en Facebook e Instagram. Sí, y recuerden que estos chiquillos también, lo que están haciendo ellos es autogestión. Y están recibiendo donaciones, cualquier instrumento que tenga usted por ahí. Claro, de repente que esté en desuso en la casa. Esté ocupando. Ahí acuda a Crio Rock y ellos lo reciben, lo reparan, hacen un trabajo muy bello. Así es que saludos para Crio Rock. Y como decíamos, este año 2019 fue muy redondito en cuanto al trabajo de las bandas. Sí. No, el sonido ha cambiado bastante durante la década, compadre. Cuando uno escuchaba, por ejemplo, yo escuchaba Nirvana, ahora como suena todo... Bueno, el producto nacional ha cambiado bastante. Hablábamos con los chicos de Irán y más, que igual la... Sí, claro que ha cambiado. El libre... dentro de cosas buenas que puede tener el libre mercado, no todo es malo. Tienen las bandas ahora, los chicos tienen acceso a mejores instrumentos, a costos mucho más baratos. Entonces, el home studio también hace que los chicos puedan producir material y no estar gastando tanto dinero en el estudio. Ya cuando tienen algo que grabar bien, van y lo graban. Así que está. Oye, bien, Surfing Caramba también, saludos para ellos que anduvieron de gira en Inglaterra. Los cabros estuvieron ahí en septiembre pasando las fiestas patrias en las tierras nórdicas allá en Inglaterra. Surfing Caramba. Sido un trabajo muy bueno de las bandas este año, así que muy contentos de poder difundir esa calidad. Los cabros de Bati también. Los Bati and the Hellcat. Plan 7 también, que estuvimos con ellos en Calavera en la SCD. Extraordinaria presentación también. Tenemos un par de audios de los chiquillos, un poco más allá los vamos a ir revisando. Expreso Perdido. Expreso Perdido también. Buen rock and roll. A la avena. Rock and roll. Insurgente Class. Sur también tuvo con nosotros. Una grata sorpresa. Sí, Expreso Perdido, sí, grata sorpresa. No, Insurgente Sur también. También, sí. ¿Tiene uno WhatsApp, amigo? Sí, hay un par de audios más, vamos a ir revisando. Vamos a otros pedidos más y ahí seguimos desglosando esta carrera del 2019 que ha sido este año redondito, como decíamos, de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Vamos a... sigamos escuchando los audios de los muchachos. Buenas tardes a todos. Brian, bajista y vocalista de Iránima. Ayer tuvimos una entrevista grandiosa con Entre Amigos Rock y Nostalgia y nos llenamos el espíritu y el alma con tan buena onda y agradecimiento hacia la difusión que tiene esta radio. Este ha sido un buen año para Entre Amigos Rock y Nostalgia, así que queremos con todo el corazón por parte de Iránima que este año sea lo mejor para ustedes. 2020 es todo suyo, como ustedes, como radio, como difusión. Cuenten con Iránima, cuenten con todo el aguante. Aguante la radio, aguante la difusión. Under, salud por los que luchan y ustedes son parte de esta lucha también. Entre Amigos Rock y Nostalgia, de parte de Iránima, un saludo fraternal. Yeah. Hola muchachos, un abrazo a todos y a todas las que escuchan este programa. Un gran y fuerte apretón de manos para todo el equipo multidisciplinario de Entre Amigos de Rock y Nostalgia. Un fuerte año tuvimos también con respecto a todo el estallido social, pidiendo las demandas que son muy justas y que deben ser atendidas. Así que también quiero saludar a los músicos y a las bandas que han sido tocadas en este programa y que encuentran aquí un espacio importante para que puedan difundir su música. Nosotros, aparte de eso, también queremos invitarlo a un evento a beneficio de Gustavo Gatica este próximo domingo 22 de diciembre en el Velódromo del Estadio Nacional, donde tocaremos con Masacre Formación Sinfónica, llamado Concierto Consciente y Para Que Nunca Más. Así que los dejamos invitados a apoyar a Gustavo y su familia y, por supuesto, apoyar a todas las personas que han sido lamentablemente dañadas sus ojos y por querer una mejor vida, una mejor calidad de educación, de salud, pensiones y todo lo que significa volver a una verdadera democracia. Así que vuelvo a reiterar, gran saludo a todo el equipo y estamos viéndonos. Cuídense mucho. Hola, ¿qué tal? Habla Gabriel, vocalista de Ciudad Z y la banda Calaveras. Quiero mandar un especial saludo al programa Entre Amigos Rock y Nostalgia, a los auditores y a quienes hacen el programa, por el gran apoyo y la difusión que nos dan a las bandas independientes, bueno, de todo Chile, la capital y la zona sur en especial. Y me gustaría pedir un tema de la banda Calaveras que se llama el 777. Eso, un abrazo a todos y todas y que viva el rock and roll. Ciudad. ciudad. Quiero mandarle un saludo a todo el equipo ahí de trabajo de la radio o el programa de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Son amigos que tengo hace mucho tiempo ya, bastante tiempo. Estos muchachos, algunos integrantes que están ahí, me vieron desde un principio, me acogieron en sus hogares, conocí sus vidas. Así que estoy muy orgulloso de lo que han podido avanzar y luchar por esto, que es difundir más el rock a la gente y también de un buen conversatorio para todo en general. Así que los felicito, cabros, sigan dándole con mucha fuerza. Yo siempre trato de estar pendiente de lo que ustedes organizan o mencionan cada vez que tengan sus programas. Trato de compartir, difundir a distintos amigos que tengo en distintos lugares, digamos, de Chile, para que ustedes puedan ser escuchados con mayor razón ahora que tienen un link también para poder llegar directamente a su programa. Les deseo pero todos los éxitos, cabros, a cada uno de ustedes como equipo para el próximo año, que sea excelente, que sea genial, compadre, para su familia, para todo, po, todo en cuanto al proyecto personal y todo, po, y que la radio siga creciendo, se siga masificando el programa con sus seguidores, qué sé yo. Y también que sea para nivel país también, pues a todos nosotros que estamos luchando por una igualdad, ¿cachai? Para toda nuestra gente, que sea todo bacán nomás, todo bacán para todo nuestro país, digamos, ¿ya? Así que eso, pues, cabros, muchas gracias por la información y la música que nos hacen llegar los días viernes en la noche, y quiero pedir un temita, pues, bueno, a ver si se puede dar. Un tema bien relacionado con esta lucha que estamos teniendo y que somos todos parte de un clan, del clan del rock. Así que quiero ver el tema de Clansman de Iron Maiden, weón. Y pónganla a todo volumen, conche su madre, porque le vamos a darle con todo al piñera culiao. Saludos, cabros. Mucho aguante y mucho rock. Bye. Thank you. when alone in my house, with a wound in my hair, with a hunger to feel, just to be free. Is it right to believe in a need to be free? It's a time when you die, and without asking why, can't you see what they do? They're grinding us down, they're taking our land that belongs to the clan, not alone with a dream, just a want to be free, with a need to belong. I am a clansman. Oh, estamos de vuelta aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasamos recién fue el saludo de Gabriel de Ciudad Z y Calaveras con el tema 777 de Calaveras. Sí, y de, después teníamos 777, legendaria. Esa escalera era de temer. De temer, rígido, compadre. Y tomé varios copetitos ahí, ¿ah? Pero entretenido, era un cuento para gente que después de la pega pasaba un ratito. Sí. Pura gente de bien, po. Pura gente de bien. Oye, yo recuerdo una ocasión en que pasamos después de la pega al 7 y había un cumpleaños. Y de repente se ponen a cantar el cumpleaños feliz en otra, ¿se acuerdan que era como sala? Eran puras salas. Sí, voy. En otra de las salas se ponen a cantar un cumpleaños feliz y terminamos todos cantando un cumpleaños feliz. Y terminamos todos cargando con la mesa el cumpleaños. Claro, era típico. Claro, si era como típico eso en el 7. 7-7, así que era mosaico. Wow, sí. Si lo acordamos en los bares, compadre. Oye, y pegado a eso venía el saludo de uno de nuestros auditores más antiguos, más longevos, el Leandro, que pidió Maiden el tema... The Clansman. Oye, gran saludo para Leandro, pucha, esperamos verte pronto. Esperamos también hacer una junta con los auditores y poder conocerlos a todos como se hizo en la primera etapa del programa y años atrás. Se viene la junta, sí. Así es que nada, pues chiquillos, evidentemente contentos con todo el apoyo que nos han brindado. Buena, compadre. Oye, cacha, me encontré con la Asamblea Barrial de los Dominicos. Los Dominicos, pues. Bueno, claro. Digámosle, los pobladores de los Dominicos. A los pobladores de los Dominicos. A la gente. La Asamblea Barrial de los Dominicos dice que a raíz de estas asambleas de fraternales y largas discusiones, en esta instancia rechazamos de manera unánime la consulta ciudadana en Las Condes, con motivo y particularidad expresado en el siguiente documento. Y hablan un poco respecto a que se desvirtuó completamente todo. Pues. O sea, los vecinos de Las Condes están reclamando respecto a que. No sé. El alcalde se los paseó. No le consultó nada al alcalde, le dio lo mismo. La se buena. Los paseó. Y la COP25, hablé un poquito de las cagadas del gobierno, weón, puta, la COP25 fue una vergüenza mundial. Y ¿qué más decir, pues, weón? Que el último día haya estado la ministra, weón, llamando a la asamblea, al plenario completo, pidiéndoles que en general mandaran los aportes, weón, por mail, y que estaba apurado por irse a tomar el avión, viejo. ¿Tienes que ir al aeropuerto? Bueno, qué vergüenza, fue una vergüenza mundial, fuimos a pasar vergüenza. Apuro pasar vergüenza. Realmente. En fin. Dentro de todo lo que ha tenido este año 2019, es como una... Este gobierno sigue demostrando que no sirve, que es inepto. No se la puede. O sea, a España les pasó todo. Le pasó la infraestructura, todo. Los guardias, la gente, todo. Lo único que le dijo, venga y modere. Y moderaron mal. Yo sé que no tiene ni un brillo. O sea, si lo hubiésemos hecho acá en Chile... Ni hablar. Oye, están llamando. Auditores. Aló. Tenemos un llamado al aire. Estamos al aire, tú. Estamos al aire. Oye, ¿y qué se viene ahora? ¿Tenemos más pedidos? Tenemos unos pedidos que llegaron a través de redes sociales. Viene primero Mago de Oz, si no me equivoco. Así es. Bien, este saludo lo mandó nuestra querida amiga Rocío. Dice, un saludo grande, muy grato compartir con el Rock y Nostalgia. Un beso, muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bravo. Y pide un temita de Mago de Oz que se llama La Danza del Fuego. Gracias, Claudito. La Danza del Fuego, entonces. Sí, que no lo vi ahí. De Mago de Oz. Estoy buscando, no lo vi. De nuestra amiga Rocío, gracias por tu saludo. Reitero que pueden seguir mandando los saludos al más 569-3281-2897. Manden pan de Pascua. Sí, también. Sí. Ella dice que viene también. Con frutitos secos. Para la próxima junta dice que el viene con un pan de Pascua. Que los tiene prometido. Dice que para la próxima trae uno, así que no hay bueno, drama. Bueno, saludos. Saludos para Rocío, entonces un beso para ella. ¿Me puedo mandar un saludo yo? De él, no. No. Jefe, ¿se puede mandar un saludo? Oye, pero antes teníamos otro saludo a través de redes sociales. ¿Tenemos otro pedido? Sí. Ah, ya, sí, dele sí, más. Sí. Viene este saludo también de parte de Ingrid, manda también muchos cariños, muchos saludos al programa Entre Amigos Rock y Nostalgia, que pasen unas felices fiestas y un muy feliz año nuevo, y ella pide un tema de Quest Snake. Así es, vamos con Here I Go Again. Pero antes, un saludo a mi banda, que invitado. Estamos volviendo de modo migraña, así que ya acabaron. Ahora manda, la que banda, tocan Raimi. Aparte que tenemos solamente Raimi, no. Así que ojalá que saque este buen proyecto, que lo habíamos dejado botado, así que Raimi es para tirar el pelo. Oye, está tocando el tío Jeremy en la onda, ¿no? Sí, mi tío Jeremy, el que me tocó cuando chico. No, le tocó de chofer, le tocó de chofer. Oye, vamos entonces con estos dos pedidos, que era Mago de Oz y West Night. Gracias, vamos con la música nomás. We'll be right back. on the promises and songs of yesterday. And I've made up my mind, I ain't wasting no more time. Here I go again. Light 'em up, Tim. Let me see you, London. Come on. Searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Oh Lord, I pray you give me strength to carry on, 'cause I know I need to walk along the lonely street of dreams. Here I go again. Like a drift around. Estamos de vuelta, chicos, en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que te pasó era Mago de Oz, un pedido y saludo de Rocío. Y después, del fuego. White Snake. Here de, I go again. Un pedido de Ingrid. Oye, saludo para las chiquillas también. Un fuerte abrazo. Y abrazo para ella también. Feliz Navidad. Muy bien. Que tengan bonitas fiestas. Y que ojalá no tengan amigos secretos en la pega, puta la weá. Ah, la weá, ¿quién inventó esa weá? Oye, weón aburrido, po, weón. El que está aburrido. Que tiene harto tiempo libre. Weón, no estaba ahora en la convención ciudadana. Eliminar el amigo secreto. Podrían haber puesto. Sí, weón. ¿Está de acuerdo usted con eliminar esa weá del amigo secreto? Sí, yo creo que sí. Y los desayunos de cumpleaños, weón. Para caballos calcetines te los compras en la feria, weón. Engordé con esa weá. Yo sacaría esas dos weas de los ítems laborales: el amigo secreto y los desayunos cumpleañeros, weón. Típico tazón, weón. Me carga ese. Pero un tazoncito de. Igual no, mi cara. Pero calcetines y toalla. Tenés que tenerlo sí o sí, típica, un chocolate. Chocolate fino, Luca. Es un Capri, la típica, güey. No, y la mayoría de los buenos, así como nos falta el que dice, ya, oye, que el piso mínimo 10 lucas. No, al tiro sale el piso. No, aprecio tanto a mis compañeros de pega para ganar 10 lucas. Máximo 5 lucas y al final es una weá. Al final te llega una de 3 con cueva. Yo tengo algo en ese sentido. Porque si a ti te agrada la persona como compañero de tiempo, si la conoces, te da lo mismo lo que gastas. Claro. Yo creo que va de corazón. Pero si contáis y dices, weón, que miraste todo el año. Y te toca el amigo secreto. Gastar 10 lucas en este weón. Pero le regaláis un chocolate con forma. ¿Valdrá la pena? Oh, weón, la buena pesada, un Costa Rama. En fin. Encuentro un amigo secreto. Bueno, esa sí la da. ¿Qué dice la comida del amigo secreto? ¿Le gusta o no? En el sí me gusta porque me regalan cosas. Ah, pero bueno, cuando uno es niño, que en el colegio es otra la dinámica. Es otra la dinámica, claro. Esa es la perspectiva de la Coni sobre el amigo secreto. Claro, uno es dinámica laboral. Claro, la Coni es más chica. Evidentemente. Las cotas son más chicas. Claro, ¿de cuánto es el amigo secreto que se tocó? Don Lucas, mira, ¿viste? ¿Lo hicieron? Pero bueno. Claro, ahí ya está ahí más accesible. Pero claro, cuando uno es niño, el amigo secreto es más entretenido. Cuando ya llega la pega, ya es distinto, en realidad. No, claro. Porque igual yo encuentro que el tema de Lucas. ¿Te tocó la persona que más? ¿Quién te tocó? Me tocó. No, mejor no digamos nada. No, es secreto. Claro, es secreto, sí, mejor no. Pero le tocó la persona. Bueno, le pasó lo que habíamos comentado, te cae mal y justo te toca, amigo, para entrar las penas gastar dos lucas y media, mira, más encima un niño. Le regaláis una capa para ratones, entonces cuando meta la mano ahí el... Le gusta un aire de vida, por lo menos, bien. Oye, y la típica fiesta aniversario de la empresa, ¿ah? Oye, ¿sabes qué? Asegurado. Una de las cosas que a mí... Sí, echo de menos, ¿ya? Que alcancé a vivir esa etapa cuando estaba en construcción, era los tijerales de obra. Buenísimo. Eso era entretenido, eso era entretenido. Ah, es que otro... Es otra dinámica. Aparte que en ese entonces no había tanta discusión por el tema del machismo ni nada, entonces te llevaba la típico team de niña a bailar. Sí, y todo yo trabajo en construcción, hermano, y se pasa bien. Sí, no, yo tuve la cueva de pillarme dos veces al team de la cuarta mientras estuve en obra. Ah, el team de la cuarta, sí, cuando llegaba. Sí, sí, me tuve la cueva de verlo dos veces. Te hacían bailar los tacos. Ahí no te hacían la performance de... No, pero fue entretenido, sí. Oye, yo... Sanita las cabras, sanita. Mía. Yo estuve 9 años en Van Médica, weón, y 9 años haciéndole el hit a la fiesta fin de año empresa. No fui durante los 9 años. Ah, la fiesta de cara te da la mierda. Después todos los weones me ponían cara, así como, la wea. Pero, weón, es que en realidad sabes que se sacaban el cuero. Por eso te digo no, que... No, durante el año, weón, se sacaban el cuero. Y después estás poniendo cara a la fiesta, era como raro, ¿no? Pero después el tema... al weón más pesado era el más buena onda con un par de copete, entonces claro. Como que yo no me prestaba esa weá. No, pero por eso digo la diferencia entre los tijerales de obra, que era muy distinto a una fiesta empresa, porque eso era de los mismos trabajadores que uno hace, hacían claro. Ya no se da esa costumbre, de hecho hasta en las casas cuando se construían se ponían las vigas y hacían tijerales, ahora ya no se da. O sea, pocas empresas poca, hacen eso. ¿Por qué motivo? Yo lo he visto porque muestra empresa por lo menos el tema de costos el tema, no, una, la gente se está curando deja para atrás. Ah, oye, sí, sí, también es verdad. Yo pasé un tijeral donde se curó un tipo y fue a encarar al ingeniero, sí, le gritó varias cosas. Sí. Y de ahí no hicieron más, de hecho, en esas empresas tijerales. Pero entonces, bueno, quitan esos beneficios. Y en las casas tampoco, los tíos. Ah, llegaba el tío que me caía mal, que no ayudó ni una hueá en la casa, y llegaba a comer. Ah, es típico. Claro, y le pidieron ayuda todo el año para armarla. Bueno, no hacía ni una hueá y llegaba a comer. El tío que se pone a pelear por la herencia. Claro, todo curado y lo tenía ahí. Bueno, oye, antes de ya vamos a ir cerrando este bloque, esta sesión de hoy. Tenemos los últimos pedidos, ya los últimos tres pedidos. Vamos con dos pegaditos y nos despedimos. A la vuelta nos estamos despidiendo. Oye, se me ha hecho corto el... Sí, sí. Generalmente se hace corto. Sí. Déjale. Y ya mostré hora de programa. Ojo. Más encima, mira. Wow. Estamos grabando a las 5 de la tarde. Estamos grabando, Tulio. Ya no estamos al aire. No estamos al aire. Hoy día domingo 15. Sí, pero bueno. No le cuenten a nadie. No, claro, esto es secreto, cabrón. Que no salga del programa. Sí, ya, vamos con los siguientes saludos mejor. También queremos invitarlo a un evento a beneficio de Gustavo Gatica este próximo domingo 22 de diciembre en el Velódromo de la Estrada Nacional, donde tocaremos con Masacre Formación Sinfónica, llamado Concierto Consciente y Para Que Nunca Más. Así que los dejamos invitados a apoyar a Gustavo y su familia y, por supuesto, apoyar a todas las personas que han sido lamentablemente dañadas sus ojos y por querer una mejor vida, una mejor calidad de educación, de salud, pensiones y todo lo que significa volver a una verdadera democracia. Así que vuelvo a reiterar, gran saludo a todo el equipo y estamos viéndonos. Cuídense mucho. Hola, saludo a todos los amigos auditores del programa Entre Rock y Nostalgia. Saludos, Roa. Quisiera pedir un tema, compadre, del grupo Talk, el tema Is My Life. Saludos a todos, que tengan una gran fiesta de fin de año. Thank you. Hola, un saludo de Navidad y próspero año nuevo a los amigos que escuchan Rock y Nostalgia. Me gustaría escuchar un tema de Phil Collins, Do You Remember? Y éxito para 2020 y mucha energía. Now it's too late. Ya, estamos de regreso entre amigos Rock y Nostalgia y pasó un tema de Rodrigo y Alejandro. Oye, gracias por los saluditos. Era el tema de... El Rorro pidió a Tol con It's My Life. It's my life. Bueno. Yeah. Y luego vino Alejandro con Phil Collins. Oye, buen temita Phil Collins igual, ¿no? Sí, yo me acuerdo como remember, cuando voy al Morgan a veces uno, paseando. Sé. Oye, Phil Collins, compadre, tiene la pedazo no, de voz. No, tiene pedazo de voz no, y de discografía. Bueno, hasta los temas de Tarzán son buenos. Sí, en todo caso, hasta los temas de Tarzán son buenos. Hacen llorar. No, gran valor Phil Collins con Genesis también y como solista, nada no, que decir. Fantástico, fantástico. Sí. Fantástico. Y como decíamos, ya estamos llegando al final de esta sesión. Vale. Agradecemos en el alma, de verdad los saludos. Ha sido un placer hacer este programa. Se viene ya el próximo. Se viene. Hable nomás, Claudito. Se viene. Que está haciendo señas de sordo mudo, no cacho el lenguaje. habla, güey. No, te digo que nos hemos saludado a nuestros colaboradores. Güey. Oye, ¿verdad? Nuestros colaboradores. Pasado, corbata, hermano. 38, sí, tiene toda la razón, mi querido Claudio. Es que le estoy apuntando 8, allá, hermano, para Puente. Oye, Bar 38 con Chaitoro 687, el mejor bar rock de la nuestro zona. Sí, regaló, repiola, hoy bueno, saludo bueno. Al Memo también. Saludo a Memo. Desearle también a él, que nos apoya sí. Una feliz Navidad y un 2020 también, que sea... Y Electrónica K2, Julio Barnechea 0660, con la mejor... el mejor surtido de audífonos, cargadores de celular, insumos electrónicos, soluciones eléctricas para el domicilio, atendido por su propio dueño. Así es que un saludo para ellos. Oye, un saludo a toda la gente que también nos sigue a través de redes sociales, a los saludos que nos han mandado. Las bandas que quieran agendar entrevista para este 2020, rockynostalgia@gmail.com. Ha sido en serio un año extraordinario. Agradecemos mucho el apoyo que nos han brindado. Agradezco personalmente al equipo, a Edu que se ha integrado. Gracias, amigo. Ahora último, a Seba, el doctor de los discos, que siempre ahí está con sus intervenciones. Ahí hablando de política a veces, aunque uno no quiera. A Claudito, nada que decir con él también. Siempre gratitud para ti. Igualmente, pues, compadre, a todo el equipo. A todo el equipo, a Connie de los mini reporteros, que le tocó presentar a una banda hace poco en el Teatro La Pintana. Sí. ¿Cómo fue su experiencia ahí? Bueno, fue así como de súper de repente. A chiripazo, como se dice. Sí, fue gratificante. Muchas gracias al teatro, a lo que nos han proporcionado. A la Casa de la Cultura, que nos estuvo proporcionando espacio un tiempo. También muchas gracias a nuestros auditores que nos han estado apoyando todo este año. Y bueno, perfecto. Y eso. Bien, pues, vamos cerrando, como decíamos, este año. Agradecer también a Karen, que no pudo estar por razones laborales, y a Sergio Arancibia, el pastor del rock, Sergio Benito Arancibia. Y nos vamos a ir con el último pedido, que es de una de las bandas que también es una de las regalonas del programa, Danza de la Ira. Vamos a ir con su audio, cerramos este capítulo de hoy. Sigan mandando audio, chiquillos, al más 569-3281-2897. Por mi parte, ha sido de verdad un verdadero placer agradecer a mi amiga Vicky, nos ha prestado el espacio. Y un Nos ha prestado al Edu también. No, tranqui, aquí con todo el cariño así que se hace esta radio acá. Bueno, nos despedimos entonces. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Vamos al aire, Tulio. Adiós. ¿Qué tal, amigos y amigas? Les habla Felipe Castillo, tecladista de la banda Danza de la Ira. Y en nombre de todos mis hermanos de banda, queremos enviarles un afectuoso y cariñoso saludo a toda la gente del programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia. ¿Qué sería de nosotros los músicos sin su apoyo, chicos? De verdad. Desearles mucha prosperidad para este próximo año y que sean muchos años más. Y larga vida al programa y al rock nacional. Y para cerrar este saludo y para difundir también la música de mi banda, quisiera pedirles el tema Arquero Silente de Danza de la Ira.